conforma este espacio político. Contanos un poquito cómo es la génesis. Si bien vos venís trabajando en política, venís trabajando con los clubes, como hablábamos, que uno lo sabe también, ¿cómo se genera esta conformación de este espacio político? Sí, como vos lo decís, yo ya hace más de 10 años, calculo 12 años, que vengo colaborando con diferentes clubes de la ciudad, siendo partícipe en eso. Esto se ha visto en diferentes partidos. El año pasado me invitaron a conformar otro partido, no el actual que hoy estoy, ¿no? El vecinalista, sino otro partido, el cual, bueno, me dejó pensando y viendo que había posibilidades de pelear, ¿no? La intendencia. Se salió a hablar el año pasado de que yo soy radical y que iba a pelear las internas del radicalismo. Es algo que yo, por supuesto, salí a desmentir. A mí no me interesaba pelear unas internas del radicalismo. Yo siento y creo que hay que apostar por lo nuevo, por algo que recién empieza. El partido este tiene 15 años, es un partido nuevo que hablando en criollo, no está sucio, ¿no? No está manchado el partido, no tiene gente que le ha hecho mal a la ciudad. En ese sentido, hay varias expresiones también dentro, que eso está bueno porque uno habla de que la nueva forma de hacer político es una demanda de la sociedad, esto de conformación de frente y de diferentes espacios nucleados en uno, ¿no? Sí, es así, digamos. La idea es acá no va a haber solo de un partido, como yo te dije, yo estuve con el radicalismo. La idea es sumar referente o gente de diferentes partidos que no han tenido el lugar en su partido, ¿no? Hay mucha gente que es capaz, demasiado capaz, pero todos los partidos lo que le ha pasado es que siempre han querido seguir estando lo mismo de siempre, ¿no? Y si seguimos probando por lo mismo de siempre, vamos a seguir por el mismo camino que venimos. Entonces yo creo que uno tiene que ir por la renovación, por caras nuevas, por gente nueva. ¿Y qué tipo de repercusiones? Porque yo te decía, nosotros cuando damos la noticia, que nos llega la noticia, vimos que hubo repercusiones muy positivas con respecto a ese tema. Obviamente que se tomó, yo te lo dije fuera del aire, en algunos casos como de valentía, porque vos eras funcionario, sos funcionario de un espacio, si bien presentaste tu renuncia. ¿Cómo viste qué repercusiones sentiste vos en lo personal cuando se conoció la noticia? Vos sabés que ya la gente como que lo venía sintiendo, me venía dando su apoyo. Por supuesto, cuando esto sale a la luz, aún más recibí mensajes de apoyo, de aliento, de diferentes sectores, de los clubes, de diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Dándome el apoyo, que le dé para adelante, que tenemos futuro, si Dios quiere. En ese sentido, obviamente que hoy se redobla la apuesta y se empieza a laburar, porque como vos mismo anunciaste, se presentó la renuncia a tu cargo, obviamente que el tiempo para dejar todo ordenado en lo que es tu área, que es discapacidad, ¿esto es así? Sí, es correcto. Yo, esto ya antes de hacer el lanzamiento, yo ya había presentado la renuncia para el 31 de mayo, ante el funcionario, digamos, superior a mí, que es el secretario de salud. Yo lo presenté y, bueno, después hicimos lo que es el lanzamiento. La idea de esto, que nos dé el tiempo hasta el 31, porque hay que, por supuesto, a mí me gusta irme de la mejor manera, organizar todo. Yo no es que estoy acá en la dirección de discapacidad por la plata, o que me quiero quedar por la plata. Yo, es más, de entrada yo le dije, si ustedes quieren sumarme al espacio de la dirección de discapacidad y yo tener que laburar gratis, yo lo iba a hacer, no tenía problema. Es más, los primeros meses yo no cobré, porque todavía no salía el decreto a mi nombre, yo no lo cobré. A mí no me importa la plata. Yo, gracias a Dios, como vos lo decís, soy kinesiólogo. Claro, tenés actividad privada intensa aparte. Tengo bastante actividad, digamos, en mi consultorio, que tengo junto con mi hermano, un centro de kinesiología, que es muy conocido, digamos, kines. Sí. Y después tengo propio también un centro educativo terapéutico, el cual concurren chicos con discapacidad. Yo ya tengo, digamos, esos centros, tengo el trabajo armado, así que no necesito de la política, o vivir de la política, ¿estamos? Yo verdaderamente me sumé a la política porque quería generar el cambio, empezar por discapacidad, y por supuesto ahora quiero generar el cambio en lo que es la ciudad, ¿no? En ese sentido, obviamente sabemos que es un desafío importante en lo personal, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación? Porque obviamente que se viene un escenario donde lo electoral y lo político va a jugar un rol importante, pero también esto de vincularte con clubes, vincularte con un área tan sensible como discapacidad, te hace tener una lectura de la realidad. ¿Es compleja o no? Vos sabés que yo me involucro mucho en los clubes porque yo tuve la experiencia, lo viví, claro, desde adentro. Personal, claro. Personal, es algo, una vivencia personal. Yo desde chico siempre jugué en diferentes clubes, como Benito Lejerén, en el Club Nebel, y vi siempre las necesidades que tenían los clubes. Yo me acuerdo, me acordaba la otra vez que hablaba con uno de los dirigentes ahí del club. Nosotros cuando íbamos y teníamos que jugar capaz con las medias que había jugado la categoría anterior. Entonces, claro, yo tengo esas vivencias desde adentro. Por eso siempre dije, yo el día que llegue a tener la posibilidad de poder ayudar, lo voy a hacer. Y es lo que comúnmente hago hoy en día. Hoy estás ayudando a varios, bueno, me hablaste cerca de 10. Son aproximadamente 10 clubes. Yo hasta el año pasado también estuvimos con el Club Estudiante, bueno, que ellos competían en la Liga Federal. Estuve con el Club Estudiante junto con mi hermano cuando estuvo en la máxima categoría, que competía lo más alto. Sí, la Liga Nacional. La Liga Nacional, la Copa Sudamericana, la Liga de las Américas. Y yo dije, yo estuve en los mejores momentos del club, ahora cuando el club está en su peor momento, tengo que estar y darle mi apoyo. Por supuesto que sin cobrarle, ¿no? Porque gracias a ello también yo tuve el renombre, nos hicimos más conocidos, y es lo que llevó a decir, bueno, devuelvo la generosidad, es a decir, bueno, ojo por ojo, ¿no? Le devuelvo la generosidad a atender gratuitamente a los del club. Y hoy, Maxi, ¿está a disposición de que la gente te convoca para reunirte con vos en los barrios? Porque eso es también empezar al armado político. Voy a disposición, y aparte de eso, ¿te gusta el contacto con la gente? Más allá de lo netamente deportivo o discapacidad, sino el vecino, el que hoy vive una realidad, que te puede plantear esto que vos dijiste, un escucha realmente cuando a veces se siente solo el vecino. Sí, mira, eso ya hemos empezado a hacer. Bien, digo bien. Hemos porque detrás hay un equipo. Estamos conformando un equipo de trabajo, bien, un equipo de profesionales, un equipo de gente que conoce el territorio, que conoce el barrio, que sabe la realidad de cada barrio, ¿no? Por supuesto que Concordia es grande, no es que, porque por ahí van a salir a decir, che, pero acá nunca viniste, o sea, yo recién estoy empezando, seguro. Por supuesto que ya he arrancado a caminar a algunos barrios, estamos también trabajando con el equipo la parte de adicciones, se está trabajando fuerte en eso, estoy colaborando. Con esas cosas. Equipo, cuando vos decís equipo, es gente que se fue sumando y que se pone a disposición del espacio. Correcto, es gente que está fuera del municipio, por supuesto, gente que trabaja de manera personal y porque quiere lo mejor para nuestra Concordia. Que me ha llamado, me ha dicho para que yo colabore con ellos, que yo vaya. Por supuesto que no se trata solo de colaborar, uno tiene que ir y sumarse y a ver la realidad, no solamente para la foto, sino ver la realidad de Concordia, porque si no queda todo en, sí, yo colaboré, di esto, pero si vos no vas y te metés y ves la realidad, nunca vas a saber bien cómo está Concordia, ¿no? Y en este sentido, ¿te ha tocado tener contacto así con referentes de espacios políticos? Puntualmente te digo el radicalismo, porque he visto, me han llegado mensajes a mí en lo particular, bueno, hoy cuando te anuncié temprano, llegaron varios mensajes ahí de Benito Lejerén, mandándote salud y poniéndote a disposición de referentes de espacios políticos. Te hablo de puntualmente el radicalismo, porque es donde posiblemente tenga más peso tu apellido hoy. Vos sabés que me han hablado del peronismo, diferente del viejo, ¿verdad? Peronismo también, me han hablado, porque hay que saber diferenciar por ahí lo que fue el peronismo, lo que es el kirchnerismo. Me han hablado, sí, de diferentes sectores, pero sí haciendo fuerza del peronismo, o o por ahí agentes territoriales, no, o sea, gente del barrio me ha hablado que ya ha trabajado para otro en otras campañas, por supuesto sumándose, ¿no? Y por ahí sin pedir nada a cambio, solamente ir a conocer la realidad de cada uno, ¿no? Y empezás a diagramar lo que puede ser el equipo de trabajo y todo esto, cuando uno dice, che, bueno, se está armando, estamos empezando a ir, pero uno dice, va a entrar en una contienda electoral el espacio, empezás a diagramar en la cabeza lo que puede ser una posibilidad de ir por Concordia. Vos sabés que yo agradezco siempre mucho a mi familia, en este caso a mi señora, y a toda mi familia que muchas veces, como dice mi señora, me siguen todas estas locuras que yo tengo, en todos estos desafíos, objetivos. Yo soy alguien que lo que siempre se ha planteado, lo ha logrado, ¿no? Así con mi centro, con llegar a la dirección de discapacidad, todo lo que me he planteado siempre lo he logrado. Esto es un desafío mucho más grande, ¿no? Una ciudad entera. Por supuesto que yo en mi cabeza yo no descanso nunca, yo en todo momento, hasta creo que cuando duermo estoy pensando en la cama, mi señora dice, bueno, ya dormiste una vez, porque yo en todo momento estoy pensando hasta estrategia, o yo digo, bueno, el día que yo sea intendente, si Dios quiere, esto lo voy a hacer de esta forma, esto lo voy a cambiar. Por supuesto que hay muchas cosas que yo estoy diagramando, ¿no? Y que el día que yo sea intendente lo voy a llevar a adelante, para que Concordia salga adelante, porque nosotros tenemos mucha riqueza, tenemos mucha gente que es recontra capaz, que es relaboradora, entonces Concordia puede salir adelante. Fuerte lo que está diciendo Maxi, ¿eh? Un desafío importantísimo. Obviamente Concordia depende mucho de la actividad privada, ese también es otro desafío, ir a hablar con el empresario, con el sector privado, ese va a ser un desafío que vas a tener que afrontar también. Sí, por supuesto, no solo con los empresarios, sino también con emprendedores. Concordia, yo creo que más hoy en día... Se olvidaron mucho de esos sectores. Hoy en día hay muchos emprendedores, demasiado. Es más, yo una de las propuestas que voy a llevar, que no tengo drama en decírtela o que me la copien si quieren, porque yo quiero lo mejor. Obvio, yo quiero lo mejor para Concordia. Como yo le dije, yo por supuesto presenté mi renuncia para el 31, pero si me quieren destituir antes, me quieren sacar, yo no tengo problema, yo quiero lo mejor y le deseo lo mejor a toda la gestión, a todo el que venga. Por supuesto que si soy yo el que sea próximo intendente, voy a dar lo mejor por nuestra Concordia, porque yo quiero salir a la calle y que la gente, no te digo que me aplauda, pero que tampoco me putee, que la gente me felicite por haber sacado Concordia adelante. Por eso yo voy a hacer lo mejor para nuestra ciudad. Está laburando en un proyecto para este autónomo, estos que laburan desde el emprendedurismo, sí, iniciativa. Para emprendedores hay muchas cosas, yo creo que es fundamental, porque Concordia, aparte de tener las empresas, también hay demasiados emprendedores, muchos chicos también que quieren emprender, porque hoy en día se hace difícil también estudiar, y como te decía hoy, fuera del aire, ¿no? Hay chicos que hoy en día estudian y se tienen que pagar también el estudio, o hacen emprendimiento para poder pagarse el estudio. Yo cuando arranqué, que eso te decía, no tengo problema en decirlo, porque yo cuando arranqué había un proyecto de la provincia que te daban un préstamo que vos lo devolvías en 24 pagos, ¿está? Era sin intereses, todo eso, ¿está? Lo que lograban con eso es que vos puedas iniciar. Yo gracias a ese crédito inicié comprando dos aparatos para mi consultorio. Yo me había comprado con ahorro una camilla, una lámpara. ¿Vos ya has recibido el kinesiólogo? Yo ya he recibido el kinesiólogo cuando arranqué hace como 13 años. Y gracias a eso, a ese digamos préstamo que la provincia nos dio, el Estado, digamos, yo pude iniciar con esos dos aparatos que necesitaba, que es lo básico para arrancar como kinesiólogo. Y es lo que le falta hoy a los emprendedores, a los profesionales, porque yo veo muchos colegas que se reciben ni no tienen cómo abrir un consultorio. O sea, que ahí habría un área para ayudar a estos recién recibidos que van a iniciar su carrera. Está bien pensado eso. Correcto, ¿no? Recién recibidos, emprendedores que quieran, y por supuesto darle, digamos, las herramientas, también enseñarle a las personas, ¿no? De diferentes oficio. Hoy en día el municipio enseña oficio, ¿no? Pero es poca la gente que se inscribe, siempre hay cupos limitados. Y hoy en día faltan oficios en nuestra ciudad. Pero también hay que darle un incentivo, porque a vos hace un oficio, pero si después no tenés para comprar las herramientas, el oficio va a quedar ahí estancado, ¿no? En esto que me marcás, que sos de analizar y ir anticipándote, sos consciente que va a ser un escenario complejo en lo electoral, con, no te digo muchas listas, pero por lo menos muchos referentes, ¿o no? Sí, es así. Yo le digo a todo el que se va sumando al equipo, porque ya se empezó, como vos dijiste hoy, me escriben que se quieren sumar. La gente está cansada de los mismos de siempre, quiere gente nueva y por ahí quieren ver otra concordia, ¿no? Se han sumado gente, por supuesto, me han escrito un montón, y estamos trabajando en diferentes proyectos, en diferentes ideas para poder sacar a Concordia. Eso está bueno, como armar tipo una plataforma, eso está bueno, sí. ¿No? Por eso está bueno que se sumen la gente del sector profesional, pero también del sector de la militancia, como se dice. Correcto, y lo que yo le digo, que se queden tranquilos, que yo ya me han llegado diferentes propuestas, y que yo no me voy a bajar por nada del mundo. Yo no tengo otras intenciones de arreglar para mí otra cosa. Yo no me estoy tirando para probar suerte o que me llamen otros de otros partidos para arreglar. Yo de mandarme diputado, que ya me lo han ofrecido, o de mandarme a otro sector. Yo no tengo intenciones de bajarme, por eso yo le digo que al que me acompañe, que yo no me bajo por nada del mundo. Yo sé que voy a ganar, y en el caso de que no se dé el resultado que esperamos, lo voy a hacer perdiendo, digamos, con mis valores y mi principio y toda mi gente, ¿no? Pero yo creo eso que... mensaje también a la militancia, al que te acompañe, porque ha habido sobrados casos de que llegan hasta una instancia, cerraron con moño un acuerdo y dejaron a todo el militante afuera. Sí, la gente está decepcionada de esas cosas. Yo le digo, quédense tranquilos, antes que ellos me planteen, yo le digo, quédense tranquilos, que yo acá no tengo intenciones de arreglar para mí, porque no lo necesito. Yo no necesito arreglar nada para mí, no necesito vivir de la política. Yo siempre digo, si yo tengo que donar mi sueldo, y lo voy a hacer, yo quiero verdaderamente que cambiara Concordia. Está bueno cuando planteás el tema de decir, no me bajo por esto que te decía, que es una demanda casi de la sociedad para muchos que sí lo han hecho, ¿eh? Obviamente se pispea lo que pasa en el plano de la provincia, de que venga un mensaje a algún dirigente de la provincia, y si querés traspolarlo a lo que puede ser el escenario nacional, teniendo en cuenta que uno a veces no toma la magnitud, pero Concordia es un bastión sumamente importante en la política. Lo bueno de estas balotas únicas que se vota, digamos, hoy en día, me parece perfecto, porque se termina un poco el fraude, por supuesto que hay que controlar, pero se termina un poco el fraude, porque ahora vos vas a tener 10 candidatos y la gente va a votar al que quiere, no te van a poder robar las balotas, eso es fundamental, y después la gente vota acá en el municipio a quien quiere que o vea que quiere, ¿no?, de intendente, a nivel, por supuesto, de gobierno va a votar en la provincia quien quiere, y a nivel nacional, que creo que se van a hacer aparte, todavía no se sabe cómo se va a resolver, y la gente va a ver, digamos, a quién sigue. Al no ser una balota, digamos, que tenga que elegir específica de un partido, eso abre mucho más el abanico, ¿no?, a que la gente diga, bueno, yo acá en el municipio quiero que vaya Navarro Jaurena, lo voto a él, y en la provincia lo voto a fulano de tal, y a nivel nacional, si se da que es todo junto, lo vota el que quiere, ¿no? Y en este caso, Maxi, ¿es una expresión netamente local? El partido es provincial, ¿no? Claro, es de la provincia. Por supuesto que yo voy fuerte a nivel municipal, ¿no? A nivel ciudad. Después el armado fuera de lo que se hace la provincia, a mí no, como que no me interesa, digamos. A mí me interesa armar el equipo que vamos a ir al municipio, ¿no? Que vamos a estar en la ciudad. Por supuesto que, como te digo, todo un equipo nuevo, también con gente que tiene experiencia, que está de colaborador, que nos asesora, de asesores. Por supuesto que es fundamental, no solamente meter gente nueva, gente que no esté manchado en la política, sino también gente referente que por ahí nos guíen en ciertos temas, ¿no? Y a su vez, porque esto lo voy a decir yo, sí. Gente que ha escrito al programa, que se pone a disposición, que hoy es trabajador municipal. Ha tenido repercusiones, porque no deja de ser un dato sumamente importante que sectores de trabajadores municipal te vean como candidato potable para las próximas elecciones. Trabajador municipal te estoy hablando, ¿eh? Sí, vos sabés que he recibido los mensajes, como te digo, de apoyo y de aliento, que le dé para adelante, que tengo todo el apoyo del sector, y eso como que te da más fuerza, ¿viste? Te da más fuerza que uno va por el camino correcto. Digo esto porque obviamente hay un escenario complejo en el trabajador municipal, pero que obviamente no vamos a dar nombres propios porque obviamente que están trabajando y esas cuestiones. Cuando dejes obviamente discapacidad, vas a dejar una huella importante. ¿Qué balance haces de tu paso por discapacidad? Porque muchas veces te toca estar en gestión al frente de un ejecutivo. También tiene que ver con lo que hiciste como gestión, como funcionario en este caso. ¿Qué balances haces de tu paso por, y aparte sabemos, un área sensible, que tuviste que rebuscarse con recursos por ahí limitados? Me imagino que te das con un balance positivo, ¿no? Yo, vos sabés que hago sí un balance recontra positivo. Bien, bien. El personal que tengo a cargo está muy contento. Por supuesto que no quieren que me vaya, ellos piden que me quede. Se ha logrado, digamos, trabajar duplicando la atención en traslado, triplicando las atenciones en lo que es Promar, equinoterapia. También hemos incorporado con recursos propios elementos ortopédicos que antes no se hacía, siempre se esperaba donaciones. Nosotros lo que hicimos con recursos propios de la Dirección de Discapacidad, se incorporó elementos ortopédicos. También a fin de año, que se anunció este año, compramos un vehículo cero. Se trata y eso se tiene. Eso lo tiraste como primicia acá, ¿eh? Sí, sí. Se tiene también la mayor parte de los vehículos. Yo cuando arranqué la dirección tenía 3 vehículos. Hoy en día hay 6 vehículos funcionando. Tenemos 2 en el taller. Pero yo cuando arranqué, a todos los vehículos hubo que hacerle el servi, porque no se le hacía el servi hace como 2 años. Hubo que hacerle cambio de neumático. Y todo se fue haciendo, ¿no?, con recursos municipales, recursos propios. Pero bueno, un balance bastante positivo y siempre cerca. Mi lema es ahora y siempre fue así, cerca de la gente. Ustedes han visto siempre imágenes mías, yo participando en los diferentes juegos o actividades que se hacían de discapacidad, ya sea jugar a las bochas, jugar al fútbol, jugar al básquet. Y no lo hago, digamos, para estar en la foto. Yo lo hago porque verdaderamente a mí me gusta, yo la paso bien, lo disfruto un montón. He viajado hasta con los chicos y todo, y yo la paso bien, disfruto con ellos. Es algo hermoso, una experiencia hermosa, y yo me llevo lo mejor, digamos. Por supuesto que me da tristeza irme, pero yo creo que, como le digo a todos, quédense tranquilo, que yo vuelvo y vuelvo como... como intendente de la ciudad. Me voy como director, pero vuelvo como intendente. Ah, qué grande, ¿eh? Cuando, obviamente, hubo un momento en que decidiste esta situación de ser hoy candidato, vos te planteás el hecho de decir, tengo hoy experiencia en la actividad pública, tengo experiencia en la actividad privada, y aparte vínculo con sectores sociales. Son herramientas hoy que me imagino cuando te las planteas son importantes, ¿o no? Sí, sí, siempre se hace un balance, como vos decís, de los diferentes sectores que yo compongo. Porque son lecturas diferentes, pero que en el conjunto te hacen una lectura importante, ¿o no? Sí, sí, es como yo te decía hoy, yo vengo y sé de la realidad. Yo no es que me crié en cuna de oro, que yo, gracias a Dios, hoy lo que tengo, lo tengo por esfuerzo, dedicación, gracias a mi profesión, a que me pudieron pagar el estudio. Por supuesto que, como yo hoy te contaba fuera del aire, que yo antes tenía que venir y trabajar, y trabajaba de barman en el boliche, junto con mi hermano, era un esfuerzo que hacíamos. pero todo para poder estudiar. Y después de a poco se pudo ir logrando los diferentes objetivos, las diferentes metas que me fui planteando, de abrir un centro con mi hermano. Después, ahí te hago un paréntesis. Sí. Eso también te da una lectura, es decir, gestionar antes el Estado Municipal para la habilitación de un local. No es que te la cuentan, la vivís también vos lo que es armar un emprendimiento privado. ¿Eso es lo que voy con la lectura o no? Sí, yo creo que hay que terminar un poco, ahora que me toca con ese tema, y es algo que lo tengo que decir, hay que terminar un poco con la burocracia de las demoras, habilitación. Vos imaginate que yo cuando abrí el segundo centro, estuve a las vueltas con las habilitaciones que acá del municipio, en gestión por supuesto anterior, no me lo querían habilitar, que me decían que me lo habilite la provincia, se lavaban las manos, y yo lo voy a decir que siempre se lo recalco y le agradezco. Yo hablé con Pablo Bovino, y él lo recuerda y todo hasta ahora, te estoy hablando hace 6 años atrás, y él me ayudó a hacer el proceso de habilitación municipal. Mirá. Y a mí me llevó mi centro, el segundo que abrí, entre habilitación municipal, que me demoraron como 3-4 meses, que después cuando fueron no me lo querían habilitar porque no tenía un tachito de basura, que yo le dije, pará, aguardame que salgo acá a la vuelta y compro un tachito, ¿entendés? Pero te buscan, no sé si un soborno o la quinta pata del gato para no habilitarte. Y yo creo que eso se tiene que terminar, ¿no? Porque es gente que va a emprender. Yo hoy en día tengo 20 profesionales trabajando en mi centro. Mirá. Entonces es algo que, no solo yo, ¿no? Hay un montón de emprendedores o empresas que le dan laburo a la gente, esa, ¿no? Lectura, no, más vale. Y hoy en día para el salón nuevo, que por supuesto para el salón del partido que voy a abrir, hace más de un mes estoy esperando que desde el municipio me autoricen la bajada de luz. Que te tiene que autorizar para bajar la luz el municipio. Bueno, hace más de un mes estoy esperando, está dando vuelta. Y yo creo que algo de eso, que la burocracia que se tiene que terminar, ya sea con este partido, con el otro, con esta gestión, con la que sea. Uno tiene que estar al servicio de la gente, tienen que ser más activos, porque vos imaginate, yo hace un mes y he tenido compañeros, gente que me ha dicho, y yo tuve 3 meses para que me den la autorización para la luz. Vos imaginate, esa gente pierde 3 meses de alquiler, si tiene mercadería, pierde la mercadería parada ahí, se no sabe si se le vence. Uno tiene que apoyar a esto y tiene que ser las habilitaciones mucho más rápidas. No te digo en el día, pero no puede demorar más de una semana una habilitación. Está bueno tener esa lectura. ¿Has tenido información de cómo se tomó en el equipo hoy del Ejecutivo Municipal? Llamale, porque vas a ser de alguna manera competidor directo en lo que pueden ser las elecciones, más allá de que puede estar bien, y está bueno que te anticipaste y anunciaste tu renuncia. Pero ¿has tenido alguna información de repercusiones ahí? No estoy hablando ni de mal ni de bien, sino si has tenido repercusiones. No, vos sabés que no se han comunicado, no se han comunicado conmigo para decirme nada. Por un lado, viste, digo, bueno, qué bueno. Por otro lado, no sé qué pensar. Pero no he tenido. Lo que sí, como yo te digo, yo presenté la renuncia de antemano para el 31 de mayo, para dejar organizada la dirección, dejar todo en orden. No me gustaría irme y que quede todo desorganizado. Por supuesto que esto me pueden destituir antes del cargo, ¿no? Sacar antes del cargo, eso ya lo sé. Y como yo le dije a mi superior, que se quede tranquilo, que yo por más que no esté con el cargo, si tengo que enseñarle, guiarla a la persona nueva que venga, no tengo ningún problema. Yo me quedaré el tiempo que sea necesario, le voy a guiar, le voy a decir cómo se viene trabajando, porque se viene trabajando excelentemente en la dirección, se viene haciendo excelente trabajo. Como te digo, se duplicó los traslados, se triplicó las atenciones, tenemos profesionales nuevos como servicio de un médico neurólogo que nunca hubo, y bueno, y todos los demás profesionales, ¿no? Que yo me saco el sombrero y digo, tengo un excelente equipo de laburadores, de trabajadores municipales. Y bueno, como te digo, si en el caso que me tenga que ir antes o cuando me vaya, no es que el 31 yo me voy y chau, me olvido. Yo a la que venga, si le tengo que explicar lo que igual que venga, ¿no? Voy a estar a disposición. Analizando el escenario de lo que puede ser puntualmente electoral, ¿no? Y esto que vos decís, me gustó la frase que dijiste, me voy de director, pero voy a volver como intendente. Fuerte frase. ¿Crees que hay un escenario en el cual las estructuras partidarias han bajado y lo que va a jugar un rol importante van a ser las imágenes, más allá de lo que pueda ser el acompañamiento de los espacios políticos, pero la imagen de la persona. Yo creo que sí, es más, como te decía hoy, por ahí la gente está cansada de lo mismo, ya la gente... antes como que decía, bueno, le vamos a dar mejor malo conocido que malo por conocer. Y la gente se cansó de eso, se cansó de Concordia que siga estando en el podio de la pobreza, que le sigan mintiendo, que se acuerden de ello nada más cuando hay elecciones. Porque eso pasa, digamos, se acuerdan de ir al barrio, se acuerdan de charlar con la gente y cuando estamos en campaña. Pero después se olvidan. Yo a todos le digo, quédense tranquilos que en la oficina mía, y lo digo ahora, y esto va a quedar grabado y yo lo voy a cumplir. El día que yo sea intendente, y si tengo que sacar la puerta y atender a toda la gente que vaya, y lo voy a hacer. Como hoy en día cualquiera te puede decir, yo no sé si le voy a resolver los problemas, pero todo el que va hoy a la dirección, yo lo atiendo. No es que le digo, no estoy o me escondo. Yo lo atiendo igual, ¿entendés? Lo que está buscando es ser escuchado. Está bueno lo que sí. Bueno, estás por abrir un local. Ahí también a la gente, después obviamente nos va a pasar la información cuando ya esté habilitado para que la gente pueda concurrir y sumarse al espacio. Pero esto ya es una decisión, esto es una realidad. Sí, están sí. A la espera de la habilitación y se abre un local. Sí, estamos esperando que nos habiliten para bajar la luz. El local está en Asunción y La Madrid, ya tiene el cartel, todo. Lindo local, así que bueno, llamo a la gente que se quiera sumarnos y se suma cualquiera al espacio que tenga buenas ideas y que quiera que nuestra Concordia salga adelante y mejoremos, ¿no? Le vamos a poner continuará. Porque se va a poner lindo. Y aparte, después te vamos a pedir, obviamente, que nos vayas contactando con gente de tu equipo para seguir hablando de estos temas. Desde ya, un gustazo tenerte en el programa, Maxi. Bueno, contás con el programa para anunciar lo que tengas que anunciar. Y bueno, desearte lo mejor. Se va a poner intenso esto, se va a poner lindo. Así que lo mejor desde acá de Mañana del Sur. Bueno, muchísimas gracias y siempre a predisposición de ustedes, ¿no? Perfecto, ahí está, ¿eh?